Y bueno, los precios, como todas las cosas, han aumentado, algunos en mayor medida, los que tenían componentes importados han aumentado más, y los que son puramente de fabricación nacional han aumentado un poco menos. Y los que tienen componentes importados han aumentado hasta un 50, un 53%. Los que son de fabricación puramente nacional, un 30%, un 32%, depende del fabricante también. Hojas y cuadernos en realidad fueron los que menos sufrieron el aumento. Quizás si lo que sea lápices, bolígrafos y mochilas fueron los que tuvieron más incremento. Y como siempre tratamos de tener, para que todos puedan conseguir lo básico. Tenés una caja de lápices de 12 largos a 130 pesos y tenemos una oferta una de 24 a 140, también de muy buena calidad. Lápices negros tenés desde 15 pesos hasta 50. Funcionan los dos, o sea que todos van a poder, para que todos puedan completar su cartuchera. Y una goma de lápiz, MAPED, vale 25 pesos, una regla vale 20 pesos, un sacapunta vale 15 pesos, tijerita, Piccini, escolar arranca de 40 pesos. Compás tenemos desde 75 pesos, Piccini también. Un cuaderno tapadura forrado, ya sea liso, lunares o araña, vale de 50 hojas 185 pesos. Siempre hablando marca de éxito. Sí. 185 pesos y después el tamaño A3, 229 pesos. Esto en todos los colores igual. Mochilas, arrancamos desde 700, no las de jardín, Sí. para primaria desde 750 pesos. Hay mochilas más económicas, pero yo no las traemos, no las trabajamos porque tienen problemas al poco tiempo o con el cierre o se descosen. Entonces esta de 750 pesos la trabajamos hace bastante tiempo, no hemos tenido nunca un problema. Hay 40 estampados diferentes y ahí comenzarían ahí los precios. Y una mochila de espalda de las que yo tengo aquí, 1.700 pesos la más cara. Después ya de carro comienzan los 2.300 pesos. Con carrito y termina en 3.400, 3.500, pero ya una Wilson con doble rueda y con todo lo. Las cartucheras básicas, o sea, el sobre con un cierre, son de 90 pesos. Después tenemos de un piso de chapa, 450 pesos, de dos pisos, 550 pesos, de tres pisos, 650 pesos. Hay tubos también estampados con diferentes motivos que valen 250, 300 pesos. Y un repuesto de un pack de 500 hojas, tenemos 390 pesos, Gloria y 650 Éxito. Reservando las mochilas, los estampados de mochilas que le gustan, porque después hay algunos motivos que se van terminando. Entonces, bueno, primero reservando eso, después con las hojas, y eso no hay problema. O sea, primero con la mochila, la cartuchera, y después, bueno, de a poco lo van completando. Este miércoles. Los dos miércoles que restan de febrero comienza la promoción de la Cámara de Comercio. Tuvimos una reunión. No estaban definidos si van a ser también los dos primeros miércoles de marzo. Eso ya en estas horas lo estarán definiendo. Estos dos miércoles que restan de febrero es un 20% de descuento del efectivo. También lo tenemos, salvo las cosas que ya tenemos en oferta que no van a estar incluidas. Como esos lápices de colores, hay varias cosas que ya están en oferta que no van a estar incluidas. En todo el resto escolar es 20% de descuento en efectivo. Falta definir lo del Banco Provincia, todavía no se definió los descuentos de vuelta al cole, que también me comunicaron que en estos días lo estaban terminando de definir. Lo que sí está es los viernes del Banco Provincia con la cuenta DNI, que eso tiene un 20%. Sí, que se acerque con tiempo y de todas maneras va a poder completar las cosas que precise, porque los precios hay para todos los bolsillos.